La edad más habitual en Senegal son 19 años y medio, y más de la mitad de la población es menor de 20. Es, como otros estados de África subsahariana, un país de jóvenes, y quizá por eso el Comité Olímpico Internacional celebrará en Dakar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2026. Existe un proverbio africano que dice que en África, cuando una persona anciana muere, una biblioteca arde. Podríamos darle la vuelta y pensar que en Senegal, ahora mismo, las estanterías están llenándose de libros.